Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. H.C. Composer. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche 4 de julio. Así es, y en esta noche pues les tendremos las novedades como siempre con respecto a las temáticas LGBT. El anterior sábado estuvimos conmemorando y bueno, se realizó aquí en la ciudad de Quito la marcha anual del orgullo LGBTI, en este caso organizado por varios colectivos LGBTs a cargo de la mesa LGBTI de Quito. Así que tendremos novedades sobre cómo estuvo este evento, esta marcha y por supuesto el festival artístico también que se dio lugar este sábado. Y bueno, tendremos novedades sobre el tema, algunos inconvenientes que surgieron durante el festival que hoy tendremos o hablaremos un poquito sobre las respuestas que han dado los organizadores del evento, así es. Pero por supuesto también contaremos con nuestras noticias LGBT internacionales, lo que está pasando en el resto del mundo. Por ahí en algunos lugares están siendo la gente reprimida por la policía todavía, lugares como por ejemplo Estambul, donde todavía es prohibido, por ejemplo, manifestaciones LGBTs, así como también por ahí una de las primeras concursantes transgénero en participar en un reinado, en una competencia de reinas, así que estaremos comentándoles estas novedades que han llegado durante esta semana. Así que antes de iniciar con nuestro programa, vamos a poner nuestro primer tema musical y en esta noche vamos a recordar algo del cantante de ucraniano, Vitas, con su tema El Séptimo Elemento. Volvemos con más de Punto Diverso. Show that Regresamos con más de Punto Diverso luego de escuchar la canción Séptimo Elemento del cantante ucraniano Vitas, un tema que causó mucha sensación en la época. Hablamos de los inicios de los años 2000. Y bueno, empezamos ya con nuestro bloque de noticias LGBT y empezamos con una noticia que ha impactado muchísimo alrededor del mundo, porque se trata ahora de una mujer transexual que participará por primera vez en un Miss Universo. Ángela Ponce hizo historia al convertirse en la primera mujer transexual en ganar el certamen Miss Universo España. Ella está rompiendo barreras y haciendo historia realmente al convertirse en la primera mujer transexual en ganar Miss Universo España. Ella menciona que está realmente súper contenta por lo que todo esto significa y además que quiere dar una lección al mundo de tolerancia y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Así expresó Ángela Ponce tras su victoria. Y la quien fue originaria de la ciudad de Sevilla, ahora será la representante española en el prestigioso certamen internacional de Miss Universo. Se lo pueden imaginar, por primera vez en la historia hay una mujer transexual en el Miss Universo. Ella menciona que llevar el nombre y los colores de España ante el mundo es su gran sueño y su objetivo es ser un portavoz de un mensaje de inclusión, respeto y diversidad no solo para la comunidad LGBTIQ, sino para el mundo entero. Así escribió Alejandra Ángela Ponce en su cuenta de Instagram. Ella, de 26 años, tiene medidas perfectas y mide 1,77 de altura. Sin embargo, cuando participó en The Miss World Spain, no logró llevarse la corona ya que la organización no admitía participantes transgénero. Ella menciona que no pudo ganar ese certamen porque la organización no admitía a mujeres transgénero. 3 años después se vuelve a presentar porque en Miss Universo, en cambio, sí es posible. Y confesó en una entrevista en el programa Viva la Vida de Telecinco, donde reveló que desde los 3 años sabía que era una mujer y denunció la falta de educación que hay. Ella menciona además que ella no vino no fue al concurso con un mensaje de la paz en el mundo, sino un mensaje de tolerancia, respeto, inclusión y amor por uno mismo y por los demás. Así concluyó la entrevista que se le realizó en este programa tras luego de esta noticia, pues bastante interesante y bastante importante para el mundo LGBT. Si bien es cierto, este certamen Miss Universo tiene estas aperturas, ¿no es cierto? Es interesante cómo de pronto esto, que es realmente una franquicia internacional que invierte muchísimo dinero y dentro de este certamen se mueve mucho dinero y dentro de eso están Donald Trump, por ejemplo, que es uno de los parte de los socios y como por decir dueño de este certamen. Entonces es interesante ver cómo estas experiencias se van a dar en un concurso en donde pues uno de sus socios, de sus dueños, es bastante contrario a los derechos LGBT. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurrirá cuando ya se dé el Miss Universo de este año. Y bueno, así que felicidades para España, que cada día también va creciendo sus derechos, van incrementándose estas experiencias para todos y todas las poblaciones LGBT. Así es. Y por supuesto también en esta tarde, como les habíamos comentado, también en Estambul hay en cambio otro, todo lo contrario, ¿no es cierto? Este mundo está realmente lleno de claros y oscuros, y en esta ocasión pues la noticia nos llega gracias a la BBC y nos comentan que más de 1,000 activistas desafían la prohibición del orgullo LGBT de Estambul, y la policía realmente arremetió contra las personas lanzando gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos. Nuevamente, las autoridades prohibían la normal celebración de la manifestación del orgullo LGBT en Estambul. Este hecho ha provocado la crítica de varias organizaciones internacionales. Por supuesto, la Human Rights Watch ha dejado muy claro que Turquía tiene la obligación de garantizar a las personas LGBT que puedan disfrutar plenamente de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica sin discriminación, y que en este sentido las autoridades encargadas de mantener el orden público deberían recordar que están allí para proteger a los que participan en la marcha y no más bien para atacarlos. Desgraciadamente, como viene ocurriendo en todas las ediciones del orgullo en Estambul desde el 2015, la policía del servicio del régimen autocrático de Recep Tayyip Erdogan, reelegido además con el doble de poder que en el anterior periodo legislativo, lejos de proteger a los activistas, utilizó la fuerza para dispersarlos. Los agentes lanzaron gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los manifestantes y practicaron al menos 11 detenciones. El gobernador de Estambul prohibía además la manifestación del orgullo por 4 años consecutivos. En las pasadas ediciones, la oficina del gobernador tomó como excusas el mes de Ramadán o las amenazas de grupos ultra contra la comunidad LGBT. Sin embargo, este año el orgullo ni ha coincidido con el mes de Ramadán ni se han recibido amenazas de consideración. Los activistas negociaron con la policía y se les permitió usar una calle en Taksim y cerrando otras áreas cercanas antes de que comenzara la manifestación. Sin embargo, tras la lectura del manifiesto, los agentes utilizaron gas lacrimógeno, pelotas de goma y otros métodos violentos de fuerza para dispersar a la multitud. Bueno, esto pareciera como que hubiésemos regresado en el tiempo y nos encontráramos de pronto en la época de los 60, en donde en muchos de los países era castigada y era prohibida estos actos de la comunidad LGBT. De esta manera, la semana pasada, uno de los activistas de Estambul y colaborador de la Human Rights Campaign escribía que se esperaba la prohibición de este año considerando las prohibiciones sobre las otras actividades LGBT anunciadas bajo el estado de emergencia a principios de este año. Aunque ahora se ha prohibido la marcha, los activistas LGBT continuarán con las actividades que rodean la Semana del Orgullo y se realizará un esfuerzo para montar una manifestación pacífica para aumentar la visibilidad LGBTIQ. De esta manera, los organizadores de Estambul, Istanbul LGBT Pride Week, horas antes de la manifestación publicaban un comunicado en su página de Facebook en el que se recoge que estas prohibiciones no están en contra de las acciones, sino en contra de las formas de existir. La decisión del gobernador es parte del odio existente y es ilegítima. Esta es la razón por la cual las marchas del orgullo son importantes y deberían tener lugar. Los LGBTI estamos aquí con nuestro orgullo a pesar de todos los varios intentos de evitarnos y no reconocernos bajo esta prohibición. De esta manera, pues, y igualmente la asociación Human Rights Watch, pues realmente con respecto a las restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación para las personas LGBT en Turquía, no solo violan esos derechos en Estambul, sino también que colocan a Turquía en una violación de sus obligaciones internacionales. Y si Turquía pues está firmando ese acuerdo, entonces debe cumplirlo. Así que veremos qué medidas se tomarán adelante con respecto a este tema en Estambul, ¿no? Y cómo van a responder a toda la violencia y a todas las personas que pues han sido agredidas, inclusive encarceladas. por este tema de las prohibiciones de estos eventos o de la homofobia realmente que existe por parte de los gobernantes de este país. Hay que recordar también que en abril del 2017 Turquía aprobaba un referéndum para convertirse en un estado presidencialista, además de eliminar el cargo el primer ministro y concentrar poderes en su persona de un modo autocrático. El actual gobernante podrá nombrar también ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos y con los dos mandatos de 5 años aprobados como el plazo máximo de un presidente tendrá la posibilidad de ejercer el cargo. De esta manera, el actual gobernante podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029 y sin duda una noticia muy preocupante para el resto de los derechos humanos y el colectivo LGBTI en Turquía. Es realmente preocupante lo que sucede en Turquía y en Estambul, por supuesto. Además que es una de las ciudades que también es considerada uno de los sitios donde existe mayor, inclusive turismo LGBT, ¿no? Y donde casi siempre todas estas expresiones del LGBT, estos lugares de encuentros, etcétera, pasan mucho por la clandestinidad, ¿no? Y muchos de ellos pasan por otros tipos de lugares para no ser reconocidos como tal. Así que bueno, en estos países aún se vive mucha homofobia, mucha discriminación ante nuestra presencia de los colectivos LGBT. Y bueno, vamos a hacer ahí nuestra primera pausa de la noche y vamos ahora a escuchar otro tema musical y ahora nos vamos con los chicos de Verde 70, esta banda ecuatoriana que nos trae su canción Cuando Estoy Contigo. Volvemos con más. Lágrimas de amor que se mueren por tocar. Sushi Composer. Y bueno, estábamos disfrutando del éxito de Verde 70 cuando estoy contigo, esta canción tan romántica que nos dice tantas cosas sobre ese amor cuando nos llega de repente y nos trastorna la vida definitivamente, y a pesar de las distancias y de tantas circunstancias a veces que pueden hacer que una relación no sea sea un poco complicada de llevársela, y tantos otros temas, ¿no? En el caso de nuestra comunidad LGBT, a veces el vivir en una relación en la que tienes que a veces ocultarla ante los demás, e inclusive cuando estás dentro de un mismo grupo de amigos y de repente o estás con tus compañeros o tu familia, no sé, y tienes que disimular contra el resto como que tu persona amada, a veces es, tienes que simular como que fuese tu mejor amigo y cosas así, ¿no es cierto? Que a veces una vez tiene que reprimir esas emociones, pero los sentimientos están ahí, así que dedica esas canciones para todos esos enamorados que están por ahí escuchándonos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre uno de los temas que realmente nos han dejado bastante perplejos. Algunos programas también aquí en Radio Casa de la Cultura ya han tratado sobre este tema, y es hablar sobre lo que ocurrió en la Marcha del Orgullo LGBT 2018 aquí en la ciudad de Quito. Bueno, recordemos que este evento pues es parte de las conmemoraciones por el Día del Orgullo LGBT, que se conmemora cada 28 de junio de cada año desde el año de 1970, como una forma de conmemoración por los disturbios que se dio en la ciudad de Nueva York, en el bar Stonewall Inn, en donde la policía pues arremetía y hacía redadas policiales en bares, discotecas de LGBTs, y reteniendo a la gente, llevándose a la cárcel y violándose mucho de sus derechos. En esta ocasión, en este 28 de junio de 1969, pues muchos decidieron ya no soportar más violencia por parte de la policía, así que se levantaron contra la policía, y muchos de las personas LGBT en este enfrentamiento pues fallecieron, tuvieron que y muchos de ellos también fueron encarcelados. Pero este fue uno de los grandes hitos que provocara que todas estas violencias que se vivieron en ese día daran paso a que se empezaran a dar los procesos de despenalizar la homosexualidad en el mundo, empezando por Estados Unidos, Nueva York. Y así empieza a contagiarse todo el resto del mundo de esta energía y de esta ideología política también de liberar a todos los países de la represión hacia la homosexualidad. Y por supuesto Ecuador no está lejos de vivir estas experiencias. Quito y Guayaquil fueron siempre las dos ciudades pioneras en el orgullo, y por supuesto Cuenca, ¿no es cierto?, que la ciudad en donde se dio uno de los hitos muy parecidos a los de Stonewall Inn, que dieron paso a la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Por supuesto, entonces las tres ciudades principales del Ecuador empezaron a conmemorar el orgullo. Aquí en la ciudad de Quito, recordemos, luego de la despenalización, las primeras marchas en el año de 1998, 99, 2000, cuando empezaron unos pequeños grupos a levantarse, a hacer marchas, a salir en una chiva de pronto también, y haciendo énfasis del reconocimiento de nuestros derechos. Y así pasaron varios años. En el 2005 se empieza a construir un festival con una visión un poco más amplia, más grande, irrumpiendo el espacio público como era o como es la Plaza Foch, ¿no es cierto? Desde el año 2005, en donde Fundación Ecuatoriana Equidad empieza a organizar la Marcha del Orgullo, hasta el año 2015, donde se llega quizás a tener ya el orgullo una... llega a convertirse en una plataforma muy importante de visibilización de la comunidad LGBTI, con alrededor de 10.000 personas marchando gritando consignas, desfilando, mostrando quiénes son, sintiéndose orgullosos de quiénes son, y terminando pues con un festival en la Plaza Foch, un festival artístico. Además de luego que ya no fue solamente un día, sino se empezaron a construir como una semana, y luego el mes del orgullo, lleno de actividades académicas, de cine, artísticas, deportivas, así también como lúdicas, como por ejemplo la carrera de tacones. Entonces empiezan a manifestarse todas estas actividades, pero en el año 2016, cuando ya se conforma la mesa LGBTI del municipio de Quito, pues Fundación Ecuador en Equidad decide entregar la labor o la organización de la Marcha del Orgullo a la mesa LGBTI. De esta manera se empieza a construir, y en el año 2016 fue bastante buena el recibimiento y la organización de la marcha, la presentación, los artistas, la participación de la comunidad LGBT en la marcha. El año anterior, en el centro histórico, que luego de 20 años se retomó el recorrido del centro histórico, y en este año también que se vuelve a retomar el centro histórico y el Parque Cumandá como los sitios del festival y los lugares donde se realizan el Festival del Orgullo LGBT. Pero en este año realmente hubo un cambio bastante interesante, y que además tuvo unos efectos un poco negativos para la comunidad, y que muchos realmente están hablando sobre que no existió realmente una buena organización de la marcha, no existió una representatividad de la comunidad LGBT en el festival. En fin, algunas de las situaciones, empezando por el colectivo Híbridas Plataforma Drag Queen, que pues fueron, estaban planificadas para hacer su presentación en el Festival del Orgullo LGBT, y por un cambio y por varios motivos no pudieron presentarse. Así que bueno, vamos a contarles las novedades luego de esta pausa, y ya volvemos con más de Punto Diverso y comentándoles más sobre la marcha, de lo que fue la Marcha del Orgullo LGBT en la ciudad de Quito. Volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El ensamble de Chelos Prieto y la Fundación Casa de la Música invitan al tercer Festival Quito Chelos 2018. El tercer Festival Quito Chelos 2018 es un proyecto pedagógico musical que convoca a violonchelistas y músicos en general a participar de una jornada en beneficio de la educación musical, el arte y la cultura del país. Este festival cuenta con la participación especial de dos prestigiosos chelistas, Germán Marcano de Venezuela y Yegor Dietchkov de Canadá, y la participación de María Tejada. No se pierda el ciclo de conciertos a realizarse del 9 al 12 de julio en la Casa de la Música a partir de las 8 de la noche. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Olvídate de mí, olvídate, no trates de encontrarme, que ya Y bueno, volvemos con más de Punto Diverso. Y estábamos escuchando el tema de Pamela Cortés, Olvídate de mí. Así es, pasamos del romanticismo también al desamor en un solo paso. Pero así es como está hecha la vida también. A veces está hecha de altos y bajos. Y por supuesto lo importante es también salir adelante. Y bueno, además este tema de Pamela Cortés es bastante bonito en temas rítmicos también, ¿eh? Y bueno, para dedicar, ¿no? Hasta ciertos puntos. Y bueno, y justamente hablando de esto de que pues en la vida hay estos momentos difíciles, estos momentos en los que hay que también ponerse un poquito duro y decir, bueno, ¿qué está pasando? Como les comentábamos con respecto a lo que sucedió el orgullo en la marcha y el Festival del Orgullo LGBT de 2018 en la ciudad de Quito, pues varios colectivos, entre ellos la plataforma Híbridas Drag Queen, que realmente a los pocos días del orgullo, el día domingo, día lunes, manifestaron a través de redes sociales su inconformidad con la organización y con lo que había sucedido en el Festival del Orgullo LGBT. Y lo que ocurrió es que llegada la hora de su presentación, de repente el permiso del evento de repente se terminó, cuando realmente el permiso tenía una hora más, una hora y media más inclusive, me parece, de permiso. Y realmente habiéndose cambiado el orden de las presentaciones artísticas de la noche, en donde, por ejemplo, algunos de los colectivos de danza, de colectivos drag queen, estarían presentándose primeros o en la mitad del evento, pero fueron reemplazados por dos bandas que se tomaron casi todo el festival. De esta manera, la Híbridas Plataforma Drag Queen saca un comunicado en donde se hacen algunos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿por qué se excluyeron a colectivos LGBT y se presentó a una banda por más de una hora de tiempo? ¿Por ser de pronto más rentable, por rédito económico o por un discurso carente de una reivindicación de derechos y que debía ser legitimado por la fama? ¿De pronto por un tema de higienización y exclusión de las cuerpas que no corresponden o que no responden a cánones estéticos normados? En este sentido, el Híbridas Plataforma Drag Queen también pone una queja emitida por razones de la carta que de disculpas que publicó la Mesa del Orgullo LGBT, en el que realmente dijo o mencionó que el permiso que había terminado una hora antes se dio precisamente por la venta de alcohol en el evento y que por motivos que estaban fuera de su alcance y fuera de sus manos, no se pudieron presentar otros varios colectivos LGBT artísticos que estaban planificados hacerlo así. En este sentido, el Híbridas Plataforma Drag Queen menciona que la carta de disculpas emitida por la Mesa Autónoma de Representación, en donde se menciona que fue una cuestión ajena, se dice que solamente evidencia la mala organización y así como se revela la poca autoridad del organizador para determinar y respetar la agenda establecida y que se había enviado un día antes a los participantes del festival. ¿Quiénes o quiénes de pronto son las responsables o los responsables? Citando algunas palabras de los organizadores, como por ejemplo, que mencionaron el día del evento, que por ahí se mencionó que se estaba haciendo un favor a las organizaciones LGBT que lucharon para que estuviesen ahí, pero no se pudo hacer nada. La banda tocó más de lo acordado. No leímos que el permiso era hasta las 9 de la noche. Es decir, una serie de inconsistencias, de argumentos, de justificaciones que no se entendían y que tenían mucha contradicción en alguno de ellos, mientras que por un lado el cronograma decía o estaba hasta las 10 de la noche, por otro lado luego mencionaron que no se habían fijado que el permiso estaba solamente hasta las 9 de la noche. Es decir, varios inconvenientes, varias incongruencias que no tienen mucho sentido en cuanto a este evento, a tal punto que pareciera, ¿no es cierto?, que simplemente nunca quisieron que se presentaran estos grupos que quedaron a la espera de subirse al escenario. Con este antecedente, además, el grupo Híbridas menciona que el motivo del documento, además de una carta que se le enviará a la Mesa Autónoma de Quito, es para solicitar de la manera más estricta que se dé un informe técnico por parte de la Mesa Autónoma, en la cual se especifique por qué razón se destinó todo el tiempo a la banda, y hay que mencionar la banda La Vagancia, y que tuvo un rédito económico además para la banda. ¿Por qué a los colectivos LGBT que participaron voluntariamente sin fines de lucro y sin pedir pago a cambio, se les dejó esperando sin importar todo lo que se invirtió en tiempo, recursos económicos, desgaste físico y emocional que implica la preparación de un show? De un show de calidad como para una tarima en donde van a haber alrededor de 10.000 personas o más en un festival. De pronto la respuesta es porque la Policía Nacional clausuró el evento votando, realmente enviando a todos, así como hace más de 20 años, ¿no es cierto?, y que aún no existe ninguna acción o respuesta por parte de la mesa. Con estos antecedentes también el colectivo invita a reflexionar que el éxito del evento, porque además la página del día siguiente mencionó que fue un éxito el evento del orgullo, y pues invita a reflexionar, a que se reflexione sobre que el éxito del evento no solamente se debe analizar desde visiones cuantitativas de si son 15.000 personas, 18.000 personas asistentes, sino también que se realice una evaluación analítica y cualitativa también de los cambios estructurales, los avances, la reivindicación de derechos. Pues en este año teníamos mucho que conmemorar, mucho que celebrar, como por ejemplo la resolución positiva del caso de Satya, conmemorar por supuesto en la tarima del orgullo a las personas que fueron las precursoras de la despenalización de la homosexualidad en nuestro país, su reconocimiento además de la participación artística de estos expresiones culturales y artísticas muy propias de la comunidad LGBT, y que no estuvieron presentes, y que más bien estuvieron presentes mucho más tiempo y más de lo debido, me parece, de bandas o de músicos que inclusive pues al parecer ni siquiera les importaba, o realmente solamente lo hicieron con un fin económico el tema de la presentación, porque bueno, luego revisando en redes sociales, La Vagancia realmente posteó una foto ellos presentándose en el Festival del Orgullo LGBT, y en ningún momento mencionaron en dónde estaban participando, qué estaban haciendo y para qué lo estaban haciendo. Definitivamente vemos nosotros de con mucha pena, ¿no es cierto?, cómo inclusive ese dinero que es público de pronto fue invertido en grupos artísticos que de pronto no tienen una mayor sensibilización y mayor apoyo a la comunidad LGBT. Si bien es cierto, de pronto se quería tener algo distinto en el festival, una banda que sea muy convocante, etcétera, pero no hace falta de pronto tener una banda tan convocante teniendo tantos artistas LGBTs que presentamos o que presentan varias propuestas artísticas muy interesantes y de calidad. Así que bueno, ante esta carta realmente la mesa LGBT ha decidido convocar a una reunión extraordinaria para el día viernes 6 de julio. Así es como publicaron a través de sus redes sociales, donde además se le solicita al señor Hugo Núñez y a Daniel Moreno, quienes fueron coordinadores del evento del Orgullo LGBT 2018, para que ellos presentaran un informe de lo que sucedió, un informe al Festival Artístico Cultural y de la marcha de este año. Así que la mesa LGBT convoca esta reunión donde varios puntos a tratar será, por ejemplo, la contestación entrega de disculpas y aclaratorias por parte de los organizadores con respecto a este tema, un informe del Orgullo LGBT 2018 a cargo del señor Hugo Núñez y otros asuntos varios también que mencionan como orden del día 6 de julio a las 5 y media a 6 de la tarde, me parece, está por aquí estimado. Se mantiene la mesa con disculpas, ¿no es cierto?, mencionando que realmente los organizadores del evento, tanto Daniel Moreno como Hugo Núñez, deben ser los que presenten un informe y expliquen por qué se sucedió esta situación. Así que esperamos que el día viernes se tenga ya una respuesta mucho más clara, porque el hecho solamente de decir no estuvo en nuestras manos y pedimos mil disculpas, realmente se queda muy vacío, porque además queremos saber cómo es que se decidió que tanto se invirtiera en pagar, ¿no es cierto?, a unas bandas, y de pronto, ¿por qué no se utilizó ese mismo dinero para reconocer todo el trabajo para los otros colectivos LGBT que trabajamos muchísimo y muy duro para presentar shows de calidad? De esta manera, realmente estamos entonces ya a la espera y definitivamente de que estos reclamos, además que no solamente son de un colectivo como Híbrida, sino están también dentro de ellas algunas otras organizaciones y colectivos artísticos, como por ejemplo es el elenco de bailarines de Cailago, La Mujer Solar, también de a la asociación Es Mi Familia, también a Amadeus Gala, a DJ, ¿no es cierto?, a quienes son parte de la organización de la Reina Trans de Quito, el grupo Beta 3, también está el grupo de danza Ñuca Trans, quienes estuvieron a la fila y a la cola de presentarse en la marcha en el Festival del Orgullo LGBT y que nunca se dio a cabo. Como les digo, porque de pronto se invirtió demasiado dinero, demasiado tiempo y dinero en dos bandas que se tomaron bastante el tiempo y que no son tan representativas del comité LGBT. Les digo que no, la gente disfrutó, es más, disfrutó muchísimo de la presentación de las bandas, pero se esperaba ver algo más, se esperaba ver más presencia del comité LGBT. De pronto, las estrellas de la noche debían ser los artistas del LGBT, más no las bandas, ¿no? Es decir, no desconocemos el arte y la música que traen las bandas y la emoción y la algarabía que causaron, pero realmente el tema de la reivindicación de los derechos y la visibilización de la comunidad LGBT perdió su objetivo, porque realmente ese es, se supone, el objetivo de la marcha del orgullo LGBT, y en este año realmente no se pudo contar con ello. Así es, así que con estas novedades les dejamos en esta noche con respecto a este tema del orgullo LGBT. Ya ahora vamos a disfrutar otra de nuestros éxitos y, por supuesto, hablando de drag queens y de todas estas poblaciones que de pronto a veces no quieren ver la gente o muchos prefieren ver a personas más, entre comillas, normales, ¿no? Así que, bueno, justamente para recalcar estas identidades, vamos a escuchar uno de los temas de una de las drag queens que salió de la competencia RuPaul Drag Race de la última temporada, temporada 10, la drag queen Blair Sinclair, y con su tema Now or Never, ahora o nunca. Volvemos con más. It's not like you knew me. I lived in the world of a screen. Got too bad at painting the dream. But if you really knew me, the spark faded out in a flash. I'm here cause I'm getting in bed. I'm gonna turn the tide. I'm gonna live my life the way I want, the way I want to. No matter what they say, I'll do it all my way, the way I want. Regresamos para finalizar nuestro programa Punto Diverso, luego de escuchar el éxito de Blair Sinclair, Now or Never. Espero que les haya gustado ese tema, por supuesto también para ponernos un poco excéntricos en esta noche. Y por supuesto también con un mensaje, ¿no? Decir ahora o nunca es cuando debo decir lo que siento, debo decir lo que quiero de mi vida. Así que con ese mensaje nos deja Blair Sinclair. Y también, bueno, simplemente para terminar diciéndoles, mencionándoles que entonces estén atentos a las redes sociales de la mesa LGBTQ, de Híbridos Plataforma Drag Queen, para que estén al tanto de lo que sucederá este día viernes en la reunión de la mesa. Ya estaremos hablando más sobre el tema más adelante. Esperamos que, o sea, no queremos que sea realmente una problemática muy grande, pero al parecer esto también tiene que ver con otras situaciones que están ocurriendo dentro de la mesa LGBT, de cómo se están manejando los recursos también de públicos, además, y de cómo se está llevando a cabo la organización. Por supuesto, somos seres humanos, siempre nos equivocamos, siempre a veces no tomamos las mejores decisiones cuando creemos que sí las tomamos. Pero definitivamente pues hay un nivel de profesionalismo que siempre se debe respetar, ¿no es cierto? Y obviamente cuando ya está algo establecido debes cumplirlo simplemente, y si no lo cumpliste, pues explicar por qué no lo hiciste. Simplemente se está solicitando desde la comunidad, desde la otro lado de la comunidad LGBT, a que se dé una explicación, simplemente un informe de estas situaciones. Así que eso, estén pendientes del día viernes, que será la reunión. Y además recordarles que el día de mañana en la Fundación Ecuatoriana Equidad estaremos llevando a cabo un taller donde hablaremos sobre, haremos una socialización de un proyecto con la Universidad Salesiana sobre sobre un proyecto de intervención en la comunidad LGBT a través de mecanismos de comunicación. Así que muy interesante esta temática que le estaremos abordando el día de mañana a las 5 de la tarde en Fundación Ecuador en Equidad. Recuerden que ahí nos pueden encontrar y visitar también para que ustedes puedan acceder a servicios como, por ejemplo, pruebas de VIH, servicio médico, servicio psicológico, legal, entre otros temas, y por supuesto participar de nuestras actividades. Les recordamos, estamos ubicados en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina. Esto es diagonal al Colegio Manuela Cañizares. La entrada es por la calle 6 de diciembre. Y bueno, dejándoles con ese mensaje en esta noche, Y pues bueno, decirles que tengan un resto de la semana. Justo hoy estamos en pleno ombligo de la semana, pero pues también recordarles a todos que lo hagan de la mejor forma. Se viene ya el fin de semana y como siempre tengan mucho cuidado y mucha precaución en todo lo que vayan a hacer. Así es, mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto haber estado con ustedes en esta noche. Ya nos estamos hablando, nos estamos escuchando entonces la próxima semana en la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Nos estamos escuchando. Que tengan una linda semana. Chao, chao.